Ya. Hey, el doctor y mamá, mafaca. Para la joda, la joda. Mueven, le dan duro a tabaco, las pipas duro mueven. Esas nalgas antes que los rifles suenen tienen. Lo que necesitan, vamos, prueben. Quiero que tembe el piso cuando ellas se mueven. Le dan duro a tabaco, las pipas duro mueven. Esas nalgas antes que los rifles suenen tienen. Lo que necesitan, vamos, prueben. Quiero que tembe el piso cuando ellas se mueven. Cuando suene, no muevan la cocola. Se soltó el animal, quedó mi cazadora. Ella quiebra la cintura y le gana su sombra. Y en el VIP saben que no la perdona. Toma unos tragos, dale pa' que dale en coma. Estoy con el doctor y de suero esta cumbiona. Esta es mi zona, nadie la extorsiona. Pero te dejo pasar, mami, si un rato me la soba. Ey, dale apresura, mami, ven. Vamos a hacer el amor como en el jardín del Edén. Como Adán y Eva, pero con la Mission Play. Me atrevo a decirte que te amo, no es un game. Baby, vengo debajo de gira desde el jueves. Dale, madafaga, dale, lady, mami, mueve. Tu amiga quiere doctor, entonces que a mí me pruebe. El novio está celoso, le voy a dar con la nueve. Vengo del infierno donde los problemas llueven. Hice un estilo propio para que te des cuenta cuando suene. Cuando suene, para que no suene, para copar la zona. Esto va a pegar como el escabio con la clona. Ya te dije que soy romántico como Arjona. No te enojes si tu novia me tiró la goma. No te pongas ya celoso, soy buena persona. Ey, traje flow para que te la joda. Baby, tu novio le falta lo que a mí me sobra. Esos raperos están abajo de mi sombra. A mí no me asombran. El doctor y mago más, ponga la alfombra. Ella me vio por yo tuve playo de 50 Cent. Baby, esa calcita que a vos te queda muy bien. Tu novio está celoso, mejor que se porte bien. Si no, voy a poner la pistola en tu cien. Gang, gang, doctor, mueve. Vamos, ey, pon la mano pa' delante. Y pa' delante, ya. Ey,